La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Fueron 9 meses de bombardeos sistemáticos dirigidos primero contra objetivos estratégicos como puertos, aeródromos o industrias y luego ya posteriormente contra la población civil. Con ellos Alemania quería borrar de los cielos la temida RAF británica y perjudicar al máximo la economía británica para obligar al gobierno de Winston Churchill a rendirse. La idea era en origen invadir Gran Bretaña con la garantía de tener el cielo y el aire bajo control. Los ataques se centraron sobre Londres, pero otras ciudades también sufrieron la tormenta de fuego, algunas muy al norte, como Glasgow en Escocia, que llegó a ser bombardeada. La ofensiva aérea, la mayor de su especie hasta ese momento, perseguía también desmoralizar a la población británica y convencerla del poderío alemán, que acababa de imponerse en la batalla de Francia y que dominaba ya más de media Europa en aquel momento, a mediados del año 1940. Pero no salió bien, a pesar de los empeños alemanes. Los más de 2.000 aviones que la Fuerza Aérea Alemana empleó para la campaña no fueron suficientes. Fallaron sus dos principales objetivos. El primero era el destruir la industria y los puertos ingleses. No se consiguió completamente. Y el segundo, el de acabar con la moral de los británicos, de toda la población británica de aquel momento. Ninguna de las dos cosas, a pesar de que esto duró 10 meses, se vino coronada por el éxito. En mayo del 41, Berlín ordenó ya definitivamente detener la ofensiva. Inglaterra, a partir de ese punto, pudo respirar tranquila, porque la guerra tomaba ya en el mes de mayo, junio empezaba a tomar otros derroteros. De hecho, había empezado a tomarlos un poquito antes, en el mes de abril, con la invasión de Yugoslavia y de los Balcanes. A partir del mes de junio empezó a mirar hacia el este. La decisión de invadir la Unión Soviética ya se había tomado en la primavera de 1941 y lo de Inglaterra simplemente pues se fue olvidando con el tiempo. Hitler perdió el interés y a partir de ahí asumieron que había sido un gran error estratégico, porque distribuir fuerzas lo único que consiguió es que Inglaterra subsistiese y además obligó, ya invadiendo la Unión Soviética a partir de junio del 41, obligó a los alemanes a combatir en los temidos dos frentes, algo que el propio Hitler había querido huir desde el primer momento. Lo que sí consiguió el Blitz, la gran batalla de Inglaterra, la gran batalla aérea de Inglaterra, fue llenar de espíritu combativo a los británicos y animarles a resistir a cualquier precio. También supuso la consagración de la Fuerza Aérea Británica, la famosísima RAF, que pasó a convertirse en uno de los símbolos del orgullo británico hasta el momento presente. Esta que vamos a ver hoy es la historia del Blitz, uno de los mayores asedios aéreos de toda la historia, no ya de la historia reciente, de toda la historia, que terminó siendo de capital importancia en la victoria aliada. El 22 de junio de 1940, Francia se rindió ante los alemanes. Toda Europa occidental, desde Polonia hasta la frontera franco-española, estaba controlada directamente por los alemanes. Habían ocupado además Dinamarca, habían ocupado Noruega unos meses antes, para evitar que los aliados accediesen a Escandinavia y pudiesen penetrar dentro del mar Báltico. Y luego por el flanco sur, donde no habían llegado las tropas alemanas, lo que había era dos regímenes políticos amigos. Por un lado el de Mussolini en Italia y por otro el de Franco en España. El régimen de Mussolini además se había metido en guerra en el mes de junio de 1940, por lo tanto ya era algo más que un amigo, era directamente un aliado. Bien, como vemos, en ese momento, en el momento de la derrota de Francia, el día 22 de junio, el día que se oficializa la derrota de Francia, todo el mapa de Europa estaba teñido de esvásticas. En el occidente europeo solo quedaba el Reino Unido, cuyo cuerpo expedicionario había tenido que salir huyendo de Dunkerque, iba a decir a uña de caballo, pero a uña de caballo no fue en barquitos de los propios británicos, tal y como se ha visto en esta película reciente, muy buena, por cierto, de Christopher Nolan, como fueron los propios británicos a recoger a sus soldados. Fue una evacuación. Hice, por cierto, una contrahistoria sobre esto hace ya bastante tiempo, era cosa de 3 o 4 años, pues coincidiendo cuando estrenaron la película y consiguieron sacar de ella 300.000 soldados británicos, muy humillados y sin el equipamiento, que cayó en manos alemanas. Pero el hecho es que esta evacuación de Dunkerque, que fue un éxito desde el punto de vista humanitario y también estratégico, por qué no decirlo, habían conseguido salvar a un ejército entero, pues supuso una humillación desde el punto de vista político e incluso bélico. Los británicos eran la principal potencia en aquel momento, y que tuviesen que huir de una manera tan humillante pues no era de recibo. Muchos británicos lo consideraron el principio del fin del imperio. Bien, el hecho es que el Reino Unido estaba, no diré en las últimas, pero se acercaba bastante a estar en las últimas. En Berlín, Hitler pensó que el gobierno británico, golpeado, viendo cómo había caído Francia, Francia era una de las grandes potencias del momento, no era un país menor como había sucedido, por ejemplo, con Polonia o con Noruega. Es decir, que las tropas alemanas no hubieran tenido problema en invadir Polonia o en invadir Noruega unos meses más tarde, no era extrañar. El poderío bélico alemán era muy superior al de los noruegos o al de los polacos, pero que Francia se hubiese rendido en solo 3 semanas de combate significaba que el ejército alemán era una cosa muy seria. Por lo tanto, los británicos no tardarían en verlo y en descontarlo. Bien, estos tipos se nos van a echar encima. Eso mismo es lo que pensaba Adolf Hitler en aquel momento. Pensaba esencialmente que el gobierno británico no tardaría en pedir la paz. Una paz humillante, por supuesto, como había sido la francesa, y en ese punto pues ya se acabaría una guerra triunfal que había comenzado pues muy poco antes. En aquel momento Segunda Guerra Mundial duraría 6 años, pero en aquel momento tenía solo 10 meses de vida. Había empezado en septiembre de 1939 en la ciudad de Danzig, luego unos meses de interín en los que durante el invierno del 39 al 40, en los que no pasó gran cosa, y luego ya posteriormente en la primavera de 1940 se reanimó y se reanimó bastante. Luego hay que tener en cuenta otro elemento. En aquel momento, junio del 40, ni Estados Unidos ni la Unión Soviética habían entrado aún en la guerra, por lo que en aquel instante no se podía hablar todavía de guerra mundial. Era un conflicto esencialmente europeo, con algunas ramificaciones globales, eso sí, en las colonias anglofrancesas. Los aliados pues estaban peleándose todo lo que podían en las colonias, especialmente en el Pacífico, donde los japoneses habían empezado a extenderse y tenían pues sus problemillas tanto con británicos como con franceses. Pero al no haber entrado Estados Unidos ni la Unión Soviética, todavía no se había globalizado el conflicto por completo. Hay que tener en cuenta que Alemania carecía de colonias en 1940, las había tenido en 1914, pero se las habían quitado después de la paz de Versalles y se las habían repartido entre franceses y británicos. Las colonias francesas, concretamente las colonias de África, pasaron al gobierno de Vichy y por lo tanto ahí no hubo mucho problema. Pero las colonias británicas, eran bastante más que las francesas en aquel momento y podían seguir apoyando. Es decir, los británicos no estaban dispuestos a rendirse. Conocían bien sus fortalezas en aquel momento y tenían motivos fundados para sospechar que de aquella saldrían bien librados, a poco que resistiesen y lo hiciesen con convencimiento. Para empezar, Gran Bretaña era una isla, cosa que Francia no. Es decir, la frontera que había entre Francia y Alemania, si incluimos la frontera belga, pues era sigue siendo, de hecho, de miles de kilómetros, grande, perfectamente atravesable, llana, la cuestión de echar ejércitos ahí, mientras que el Reino Unido, Gran Bretaña, mejor dicho, es una isla, lo cual complica bastante cualquier tipo de invasión, en 1940, en 1100 y en el año 2021, es decir, allá donde haya un brazo de mar delante, siempre va a complicar las operaciones militares. Luego los alemanes contaban con un poderoso ejército de tierra, tal y como se había podido ver en Polonia o directamente en Francia, que era la Wehrmacht, y con una fuerza aérea respetable, que era la Luftwaffe. Pero su armada, la Kriegsmarine, era muy inferior a la británica. Por lo tanto, no les podían plantar cara en el mar. Disponían de un arma submarina respetable, pero no de barcos de superficie, no se podían ni siquiera medir con los británicos. Se habían rearmado muy deprisa y llegar a dotarse de una armada grande pues es más complicado, porque necesitas diseñar los barcos, construirlos, etcétera, y sobre todo que te encuentras de frente a unos tipos que llevaban ya 2 siglos teniendo la mayor armada del mundo. Si el gobierno del Reino Unido no se rendía, pues la verdad es que no sería tarea fácil. Esto era la situación en aquel momento. Si Churchill, que acababa de llegar al poder, decidía no rendirse, decidía resistir, no sería tarea fácil invadir el país y someterlo por la fuerza. La primera idea de los alemanes era que se rindiese por las buenas, es decir, que tras verlo de Francia, pues descontasen que lo suyo iba a ser todavía peor y directamente pidiesen la paz, conservando el imperio, cambiando el gobierno, por supuesto, haciendo algunas concesiones, aliándose con Alemania, pero que no hiciese falta arrojar una sola bomba en suelo inglés. Pero los ingleses no querían rendirse así. Eso de primeras, bueno, de primeras y de últimas, porque no se rindieron en ningún momento. Aun con todas, era difícil invadir la isla, bastante difícil. Había que trasladar las tropas en transportes marítimos, eso para empezar. Y estamos hablando ya de ejércitos que se contaban por millones de personas, no una pequeña partida, como en la Edad Media. La Guerra de los Cien Años, sí hubo muchos cruces del canal en el siglo XIV, pero estamos hablando del siglo XX con una guerra ya completamente industrial y con millones de personas en el campo de batalla. Bien, por un lado necesitabas transportar a muchísima gente a través del canal y llevar todo el equipamiento, carros de combate, todo tipo de baterías, cañones, munición, por supuesto, etcétera, que no era una cosa tan sencilla. Y luego, una vez en tierra, una vez hubieran tomado las cabezas de playa, alguna ciudad del sur, a partir de ahí, invadir, es decir, la invasión propiamente dicha. Eso implicaba neutralizar a la Armada Británica, que era la más poderosa del mundo en aquel momento, y eliminar del aire a su fuerza aérea. Sin estos dos requisitos previos, la invasión simplemente era implanteable. Y si se intentaba, pues sería una humillación tremenda. Los alemanes se la plantearon, por supuesto. En aquel momento estaban crecidos, además, pero eran hasta cierto punto realistas, sabiendo los problemas y sabían que podía fracasar. Y si fracasaba, pues sería, después del exitazo de Francia, sería una humillación que Hitler digeriría bastante mal, después de haber ganado a Francia como la ganó. Tenía que ser una victoria por todo lo alto. Vamos, que Gran Bretaña les costase conquistarla un par de semanas. Lo mismo, un poquito menos incluso, de lo que había costado conquistar Francia. Luego en Londres se da otra circunstancia, y es que Inglaterra era una democracia, no era una dictadura como Alemania o como la Italia de Mussolini. Allí, a fin de cuentas, gobernaba el Parlamento, escogido por los ingleses, y había un problema con las democracias en las guerras, y es que puede ser que al final pues el Parlamento decida pedir la paz en lugar de resistir. En este caso sucedió que acababa de llegar al despacho del primer ministro un tipo llamado Winston Churchill, que estaba resuelto a resistir lo que hiciese falta. Esto se lo tomó como algo ya personal. Churchill era un tipo ya de cierta edad, tenía más de 60 años cuando él había sido de todo, había sido ministro de guerra, había estado incluso en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial, y llevaba haciendo política pues desde principios de siglo. Estaba, podríamos decirlo, al final de su carrera política. En circunstancias normales es posible que Churchill nunca hubiera llegado a primer ministro, si no hubiera empezado la Segunda Guerra Mundial, porque estaba uno de 60 y tantos años, que lo había hecho prácticamente todo en la política británica. Pero bueno, sucedió lo que sucedió y llegó a primer ministro. Este hombre tenía evidentemente sus claroscuros, como todo personaje histórico, pero era un tipo que tenía las cosas bastante claras con respecto a lo que era el ogro nazi y la expansión que había tenido por toda Europa. A ver, Churchill no era un suicida, de cualquier modo, sabía de las ventajas con las que contaba su país. No es que resistiese por resistir, a unas sabiendas de que iban a entrar los alemanes, iban a pasar a cuchillo a toda la población inglesa, en absoluto. Sabía perfectamente que el Reino Unido tenía posibilidades reales de resistir aquel embate. Por un lado, tenemos la insularidad, que ya le he comentado, y luego, por otro, la superioridad de la Armada. Ya está, el país no estaba completamente desasistido, tenía más barcos de guerra que nadie, además los manejaba mejor que nadie, y luego eran una isla. Pero es que además de eso, el país no estaba solo, y no estoy hablando de aliados, estoy hablando de que el Reino Unido de la época se extendía mucho más allá de las islas británicas. Tenía en aquel entonces el mayor imperio colonial del mundo. En América, por ejemplo, pues todo lo que es Canadá era parte del Imperio Británico, luego también la Guayana en América del Sur, en Asia el gran dominio de la India, que incluía las actuales Pakistán, Bangladesh y Birmania, en Extremo Oriente estaba Malasia, en Oceanía Nueva Guinea y Australia, Nueva Zelanda también, y en África pues ya qué decir de los británicos en África. Tenían medio continente. Para empezar, tenían un pasillo gigantesco que iba de Alejandría a Egipto, en Egipto hasta Ciudad del Cabo. Es decir, que cruzaba todo el continente de norte a sur. Más luego, la gran colonia de Nigeria y otras colonias menores en el Golfo de Guinea. En resumidas cuentas, que la isla podía recibir refuerzos, podía seguir recibiendo refuerzos y vituallas, tanto refuerzos humanos como, sobre todo, materiales, y recibirlos además de todos los rincones del mundo, porque había británicos en todas las esquinas del mundo. Podían seguir suministrando materias primas, podían seguir suministrando armamento, podían seguir suministrando combustible, podían seguir suministrando comida, es decir, lo que se necesita para librar una guerra. Así que no iba a ser tan fácil rendirla por hambre, tal y como algunos alemanes esperaban. Bueno, si conseguimos bloquear la isla, no podían del todo, porque Alemania estaba incapacitada desde el punto de vista naval para bloquear Gran Bretaña, pero bueno, si lo imposibilitaban, lo ponían difícil, pues hubiera sido relativamente sencillo rendirla por hambre. Eso era bastante complicado. Luego contaban, y esto es otro elemento importante, con la simpatía manifiesta de Estados Unidos, por lo que, bien mirado y poniéndonos en la piel de Churchill de 1940, no era tan descabellado resistir. Todo esto en Berlín, por supuesto, lo descontaban. A ver, podrían ser malos, pero tontos no eran. El Reino Unido no era Francia, sobre la que se podía pasar como una apisonadora con la Wehrmacht. Y con ello ya, una vez pasado por encima de Francia, pues neutralizar toda su capacidad de resistencia. Francia tenía también imperio colonial, un imperio colonial importante, pero ni se acercaba ni en extensión, ni sobre todo en riqueza, al imperio colonial británico. Era bastante menor y sobre todo menos próspero. A poco que echemos un vistazo al mapa colonial en 1940, una de las cosas que primero se ven es cómo los ingleses se quedaron con las mejores colonias, en concreto en África, ahí es donde se ve mejor, mientras los franceses tuvieron que conformarse con colonias menores. Es decir, poco podía, por ejemplo, el África Occidental francesa hacer por la metrópoli. En el caso de que hubiese querido hacerlo, que luego realmente no quiso, porque el África Occidental francesa, lo que es hoy pues Argelia, por ejemplo, lo que es hoy Túnez, los países saharianos, etcétera, los mandos franceses ahí, estoy hablando, ¿no?, la población local, que ni pinchaba ni cortaba, automáticamente se alinearon con la República de Vichy, con el régimen de Vichy en el momento. Pero luego tenía Indochina también, en Extremo Oriente, que no tardó en caer en manos japonesas, entre otras cosas porque se lo entregaron los propios franceses, los franceses de Vichy. Bien, puesto ante la evidencia de que Gran Bretaña era un hueso duro de roer, que no era Francia y por supuesto tampoco era Polonia, que habría que invadirla, en una palabra, que no se iba a rendir por las buenas, lo que hicieron en Alemania, en el cuartel general alemán, es trazar un plan, al que dieron en llamar Operación León Marino, que constaba de dos movimientos. El primero de ellos era aéreo. La Luftwaffe se centraría en sacar a la RAF, a la Fuerza Aérea Británica, de los aires, y una vez conseguido esto, tres ejércitos alemanes, que estaban en aquel momento estacionados en Normandía y en el Paso de Calais, cruzarían el canal. Desde Normandía había dos, y luego otro más que estaba entre lo que es el norte de Francia, Calais y Bélgica. A partir de ahí, tres cuerpos de ejército bastante grandes tendrían ya libre de cualquier amenaza el Canal de la Mancha para poder cruzar, y por supuesto los ingleses tendrían difícil defenderse en tierra. Por lo tanto, la operación, al menos sobre el papel, pintaba bastante bien. Claro, aquí tenemos el problema de las operaciones, sobre todo las operaciones militares, todas sobre el papel pintan bastante bien. El problema es cuando se encuentran de frente con el enemigo. La idea era tomar los principales puertos del sur, algunos muy famosos como Portsmouth o Southampton o Dover, y desde allí ya, una vez ganadas esas cabezas de playa, pues avanzar hacia Londres, que está bastante cerca, la verdad, a menos de 100 kilómetros de las costas del canal. Por lo tanto, el avance sería bastante corto, lo tendrían en apenas una semana, y eso en el peor de los casos hubieran alcanzado la ciudad de Londres. La ciudad de Londres, eso sí, es una ciudad muy extendida desde el punto de vista geográfico, por lo tanto podría suceder que se le resistiese y les llevase a lo mejor un mes o dos meses conquistarla. De cualquier manera, antes de finalizado el verano o el otoño de 1940, el Reino Unido ya habría caído, y con él todo su imperio. Bien, una vez tomado Londres, tuviesen la capital, el resto del país caería. Ya se terminaría rindiendo, porque Londres es la principal ciudad, el corazón mismo del imperio, no quedaría mucho más. Quizá, quién sabe, hubiera resistido alguna colonia lejana, Australia, hubiera resistido Canadá, pero estaban francamente lejos de Europa y por lo tanto poco podían hacer. Vamos, lo importante era, la clave era rendir Gran Bretaña, rendir los territorios europeos del imperio. Por supuesto también rendir Gibraltar y todo lo que cayese cerca, Malta, Chipre y apoderarse de las colonias africanas más cercanas, como por ejemplo pues Egipto o incluso podríamos aventurarnos a decir Sudáfrica. La idea era esa. Una vez controlado eso, podría incluso abrirse una guerra civil entre los propios británicos, como se terminó abriendo entre los franceses libres y los de Vichy, obligando o imponiendo un régimen títere en el Reino Unido. Esto evidentemente no sabemos lo que hubiera pasado porque no sucedió, podemos imaginarlo. Pero bueno, el plan, la Operación León Marino, iba por esa vía. De hecho, de haberla conseguido, de haber funcionado esto, esta hubiera sido la mayor victoria, la más resonante de toda la historia de Alemania. Es decir, rendir a un imperio entero en apenas 2 meses en una operación aérea y transportada a través del canal. Vamos, de haber sucedido algo así, hubiera dado lugar a una bibliografía prácticamente infinita. Bien, en este punto, finales del mes de junio, Hitler estaba exultante. Sabía ya que los británicos no se iban a rendir por las buenas, pero confiaba en que por las malas lo consiguiese. A fin de cuentas, hasta ese momento, a Hitler todo le había salido bien. Estamos hablando de junio de 1940. Todo, desde que había llegado al poder en 1933. Es decir, concretamente desde que empezó a expandirse, desde el referéndum del Sarre, que esto fue en 1935, todo, cada apuesta que había ido haciendo, había sido una apuesta ganadora. Tras el referéndum del Sarre, del estatus político del Sarre, para aquel momento estaba administrado por las Naciones, por la Sociedad de Naciones, iba a decir Naciones Unidas, por la Sociedad de Naciones, y los habitantes del Sarre votaron por unirse al Reich. Luego vendría la remilitarización de Renania. Esto ya fue en 1936. Luego se tomó un descanso por el tema de los Juegos Olímpicos de Berlín. Luego ya vendría la anexión de Austria, que se produjo en marzo de 1938, la de los Sudetes, estas regiones de estas comarcas, más que regiones de habla alemana, que estaban, ya no existen los Sudetes como tal, estaban en lo que hoy es la República Checa, la parte que pega con la frontera alemana, y esto fue en septiembre del 38. Luego se formó el protectorado de Bohemia, la ocupación de Bohemia, lo que es concretamente la República Checa, de Bohemia y Moravia. Esto fue en marzo del 39. Es cierto que unos meses más tarde, en septiembre, la invasión de Polonia, la ocupación de Danzig, que era ciudad internacional, y la invasión de Polonia había hecho estallar una guerra a gran escala. Pero todo iba sobre ruedas, incluso en la guerra. Polonia había pasado a la historia en tiempo récord, el Estado polaco, quiero decir, había pasado a la historia en tiempo récord y se había adueñado en nada, en una pasada, porque había sido una cosa muy rápida, de Dinamarca, de Holanda, de Bélgica, de Luxemburgo, de Noruega y de Francia. Todo lo había conseguido en 9 meses, que es, bueno, pues es muy poco tiempo para una guerra, es el tiempo de un embarazo. Vamos, que no había motivos para pensar que con el Reino Unido la cosa iba a ser diferente. No había motivos de peso. Si todo había salido bien, ¿por qué me va a salir esto mal? Cuando realmente toda Europa está en mis manos. Y si no está en mis manos directas, está en manos de mis amigos, como Mussolini. Así que nada va a cambiar. Quizá se resistirían algo más, pero terminarían cediendo. Porque no existía ejército en el mundo como el alemán. Ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista de la moral de sus soldados, que estaba intacta, bueno, estaba al máximo después de todas las de una cadena de victorias tan grande. Nada que ver cómo estaba la moral del ejército británico después de la huida de Dunkerque. Los alemanes estaban entusiasmados en aquel momento. No hay más que ver esas películas de propaganda que grababan los nazis. Se ve, por ejemplo, el recibimiento que daban a las tropas en Berlín o al propio Hitler en Berlín en el verano de 1940. Estaban todos a la última, vamos. Pensaban que realmente la guerra no solo estaba ganada, sino que iban a seguir ganando batallas sin descanso durante muchos más años. Andaban todos encantados con la marcha de la guerra. Pero la Operación León Marino no funcionó, no simplemente ni se llegó a poner en marcha del todo, o no funcionó al menos como estaba previsto. Los británicos tenían menos aviones, pero había superioridad aérea, la cosa se dice ahora, superioridad aérea alemana, pero los utilizaban bastante mejor que los alemanes, y además, y esto es importante, los británicos combatían en casa. Parece una tontería, pero siempre combatir en casa es bastante más práctico que hacerlo fuera. Conoces hasta el último palmo de terreno y por lo tanto pues va a ser más sencillo, por no hablar de que en el caso de una batalla aérea pues despegas y aterrizas en tu casa. Si te derriban, bueno, pues te pueden recoger en casa, mientras que si te derriban sobre suelo enemigo, si no te han matado, pues ya te puedes, si no te han matado arriba, te van a terminar matando abajo o encerrando. Así que eso de combatir en casa siempre es una ventaja añadida. Luego, la RAF tenía más, no solo estas. Tenía una ventaja fundamental de carácter técnico que se demostró importantísima. Durante la batalla de Inglaterra fue clave, y luego ya a lo largo de toda la guerra. Me refiero al radar. El radar, hoy vivimos de manera normal con él y nos parece que estuvo siempre ahí, pero el radar en aquel momento, en 1940, era un invento muy novedoso. Un invento casi casi revolucionario que permitía a los británicos anticipar los ataques, es decir, anticipar cuando se acercaba una escuadrilla de aviones enemigos, podían verlos e incluso contarlos, saber exactamente en qué dirección iban y cuántos eran. Esto, claro, si lo sabes con un tiempo prudencial de anticipación, les has visto cruzar el canal, les has visto a través del radar cruzar el canal, pues esto te permite prepararte y responder. Así que una de las primeras cosas que hicieron fue instalar estaciones de radar en toda la costa británica, miles de kilómetros, desde Cornualles hasta Escocia. Toda la costa del Mar del Norte estaba llena de estaciones de radar. Y retiraron, acto seguido, retiraron a todos los convoyes de la Royal Navy, de la Armada Británica, para que no fuesen objetivo de la Luftwaffe. Es decir, no querían perder barcos. Sabían que si una escuadrilla alemana sobrevolaba un destructor o un par de destructores británicos en alta mar solos, las posibilidades que tenían de hundirlos eran bastante grandes. Así que era mejor apartarlos del teatro de operaciones y que resistiese la isla a través del radar y a través de la propia fuerza aérea británica, complementado todo lógicamente con baterías antiaéreas. Es decir, que iban a resistir sin necesidad de recurrir a su propia armada. Tan pronto como empezó el verano empezaron los combates. Era el momento además de combatir porque los días eran largos y hacía buen tiempo, es decir, se podía operar por incluso siempre que no hiciese muy muy mal tiempo, no estuviese, pues hubiese un borrasco muy grande, se podía atacar, en una palabra, y además había muchas horas de luz solar. La operación era siempre muy parecida. Las patrullas aéreas alemanas cruzaban el canal y se internaban en espacio aéreo británico. Bien, pues ahí les estaban esperando los Spitfire británicos, que era un tipo de caza muy nuevo. El primero de ellos había ingresado en la RAF en el año 1938, solo dos años antes, que era un caza, era tremendamente ágil, muy rápido, iba armado hasta con 8 ametralladoras en algunas de sus versiones, era uno de los más ácido, el Spitfire, uno de los mejores aviones de la historia. Hoy cuando lo vemos nos parece un avión clásico, de estos aviones encantadores, vintage, que dicen ahora, pero para los ojos de la gente de aquel entonces, de 1940, un Spitfire es lo más parecido a como vemos ahora nosotros, pues no lo sé, un F-35 de estos nuevos, una cosa así. Les parecía lo más avanzado de la técnica aeronáutica que había en aquel momento. Bien, frente a esto, ¿qué oponían los alemanes? Ellos tenían también cazas, por supuesto, y de muy alta calidad, y tenían sobre todo bombarderos, que era lo que querían hacer, bombardear el Reino Unido. No iban tanto a derribar los Spitfire como a acabar con las bases de los Spitfire y a acabar con la industria bélica británica. Esa era la idea. Y eso no se puede hacer con cazas normales. Para eso necesitaban bombarderos. Los bombarderos alemanes, como los Heinkel, que era una marca de bombarderos, los 111, por ejemplo, una casa de construcción de aviones, se llamaba Heinkel porque el tipo que lo había montado se llamaba Heinkel, eran grandes, eran bombarderos más pesados, no muy maniobrables, esa es la verdad, y eran presa fácil de los cazas, lo que obligaba a escoltarlos por cazas alemanes, los Messerschmitt 109, por ejemplo, era uno de los que más utilizaron. En la batalla de Inglaterra y en el Blitz hubo todo tipo de aviones, aunque hubo unos cuantos que se vieron continuamente. Bien, estos, los Messerschmitt 109, eran buenos aviones, pero contaban con una autonomía muy limitada. Es decir, ellos no partían de la propia Inglaterra, tenían que partir del continente europeo. Los británicos, por el contrario, podían aterrizar en cualquier momento y en cualquier lugar, cargar combustible, cargar munición y regresar al aire. Por lo tanto, cuando un piloto británico podía estar combatiendo muchas más horas que un piloto alemán, que había despegado de una base en Bélgica o en Normandía, y que iba pues mirando el reloj de combustible completa continuamente, porque en el caso de que se quedase sin combustible y tuviese que hacer un aterrizaje de emergencia, iba a ser probablemente el último aterrizaje que hiciese. Si un avión se quedaba sin combustible encima de Inglaterra, a ese avión y a ese piloto se le podía dar por perdido ya desde ese momento. Podrían matarle en tierra o podían, lo otro era, encerrarle en una prisión militar. Por lo tanto, para efectos militares, para los alemanes aquello era una baja. La operación León Marino, que había comenzado en junio, la idea era, pusieron en marcha, de hecho, aunque luego no consiguiese nada, que había comenzado en junio más con tanto optimismo, ya fue desinflándose poco a poco. En agosto ya se veía que aquello era realmente complicado, que no iba a ser nada fácil limpiar en los cielos británicos de Spitfires y de la RAF, que era no imposible, pero casi casi. La intención de los alemanes en este momento era dejarles sin aeródromos, esta era la idea principal, y sin industria militar o de otro tipo, es decir, que no había que atacar ciudades ni nada por el estilo, era una cuestión puramente quirúrgica, muy técnica, una operación que privase al... una operación militar, en sentido estricto, privar al enemigo del arma que más nos daño nos puede hacer, que es el arma aérea, privarle de cualquier tipo de superioridad aérea que pudiese tener una vez estuviesen las tropas alemanas de tierra, estuviesen en la isla, y luego también hacerle todo el daño que fuese posible a la industria local. Las fábricas son relativamente fáciles de ver desde el aire, pues son muy grandes, y más con la poca precisión que tenían los bombarderos de la época. Hitler no quería bombardear a la población civil, además, porque él creía en aquel entonces, el verano del 40, que iba a ganar, y no quería ponerse a la población civil en contra. Pensaba que, bien, al final esto vamos a tener que apretar un poquito más, esforzarnos un poquito más, pero la guerra está ganada. La Inglaterra, de una manera u otra, antes de fin de año, antes de que termine en 1940, se habrá rendido. No queremos tener a los ingleses en contra, es decir, hacer matanzas en las ciudades inglesas, porque luego pues nos lo van a echar en cara. Pero a finales de agosto, cuando una patrulla alemana trataba de bombardear unos depósitos de combustible junto al Támesis, algunas bombas, por accidente, cayeron en unos barrios poblados al este de Londres, en el East End de Londres. Bien, para vengar la afrenta, la RAF se armó de valor. Esta fue de estas operaciones curiosas de la Segunda Guerra Mundial. Estaban en ese momento siendo objeto de un asedio aéreo y no se les ocurrió otra idea que hacer un contraataque. Es decir, concibieron un plan muy ambicioso de realizar un contragolpe en el mismo mes de agosto, el 40, con sus propios aviones, pero un contragolpe en territorio alemán. Y no valía una ciudad que estuviese pegada a la frontera con Bélgica o con Holanda, no. Tenían que golpear sobre Berlín. Sí, que se internó una escuadra británica, se internó en Alemania y dejó caer algunas bombas sobre Berlín, sobre la capital. Vamos, que los alemanes, por primera vez, desde el mes de septiembre del año anterior, llevan casi un año de guerra, esto fue el día 15 de agosto, pues prácticamente un año de guerra, y el alemán medio ni se había enterado. El que no había tenido que ir al frente apenas se había enterado de que el país estaba en guerra. Abundaba la comida, no había problemas de ningún tipo, había electricidad, no había racionamientos, porque una de las cosas que hicieron los alemanes cuando fueron conquistando Europa fue saquear cada país que conquistaban. Bien, de pronto muchos alemanes, muchos berlineses, se encontraron con que la guerra la tenían en casa. Vamos, aquello era una humillación intolerable para el orgullo de Hitler. Era algo inconcebible. Yo he venido aquí a ganar la guerra, no a que vengan estos tipos y me bombardeen en el mismo Berlín. Se cuenta que estaba en aquel momento, el día del bombardeo, el 15 de agosto, que estaba en Berlín el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Molotov. No olvidéis que la Unión Soviética y la Alemania nazi en aquel momento eran aliados, lo eran desde el año anterior, desde agosto del 39, y estaban Ribbentrop, el ministro de Exteriores alemán, estaba vendiéndole a Molotov que aquello estaba ganado, que Inglaterra no tardaría en rendirse, bueno, contándole la historia habitual. Total, que empezaron a caer bombas, no fueron muchas, ni ocasionaron grandes destrozos, pero claro, tuvieron que meterse, estarían en la cancillería y tuvieron que meterse en un refugio antiaéreo, en el sótano. Y Molotov, pues claro, no lo vio tan claro, le dijo, sí, seguro que ustedes van a ganar, entonces me pueden explicar qué hacen esos aviones ingleses ahí fuera y por qué nos están cayendo bombas. Es decir, que la humillación fue doble. Estaban atacando la propia Alemania, el corazón mismo de Alemania, Berlín, y además lo habían visto hasta los propios soviéticos que eran aliados suyos. Vamos, había que responder, había que había que atacar a la población civil británica, en una palabra, porque los británicos habían hecho lo propio con la alemana. Había que bombardear Londres hasta la extenuación, con todo lo que se tuviese en aquel momento. Es decir, todo lo que toda la Luftwaffe se iba a encargar de atacar las ciudades británicas, especialmente Londres. Eso no serviría para evitar que los Spitfire despegasen de los aeródromos, pero, es decir, los aviones, si dejaban de atacar aeródromos e industrias y se dedicaban a atacar población civil en las ciudades, pues no había aviones para todo, tenían que concentrarse en un objetivo o en el otro. Bien, esto al menos desmoralizaría a la población, que ha llegado el momento, suplicaría la rendición al gobierno de Winston Churchill. Es decir, les vendrían a decir, señores, por favor, firmen la paz con estos salvajes, porque es que nos están bombardeando, están matando, destrozando nuestras casas, están matando a nuestros hijos. Este cambio de estrategia se demostró posteriormente como un error, porque libres de amenazas, las bases aéreas británicas empezaron a multiplicarse. Antes tenían un problema, cada vez que les destrozaban una tardaban en reconstruirla, si es que la querían reconstruir, o tenían que tratar de camuflarla como podían, llevársela más lejos, lo cual, es decir, llevársela más al norte en Inglaterra, lo cual hacía que a los británicos se les presentase también el problema del combustible, que hasta ese momento no lo habían tenido. Y luego la industria, que ya se siguieron bombardeando industrias, por supuesto, pero durante esta primera fase se centraron, durante la venganza de Hitler por el ataque a Berlín, se centraron en básicamente en las ciudades, las partes pobladas de la ciudad, de las ciudades. Por lo tanto, mucha industria, sobre todo la industria rural, la de las Midlands, pudo concentrarse en fabricar más aeronaves, fabricar más munición y poner en el aire todas esas aeronaves en tiempo récord. Lo que ya quedaba medianamente claro en el mes de septiembre es que Inglaterra no sería pan comido. Es decir, que solo lo que pensaban solo dos meses antes, que eso iba a ser un asunto de semanas, que antes de fin de año ya estaría rendido, que los ingleses se tirarían de rodillas al suelo pidiendo la rendición, no iba a suceder. Es decir, estaban ya al borde mismo del verano, ya estaba acabando, estaban en septiembre. Llegaba el otoño y la proyectada invasión por el canal, la Operación León Marino, pues tendría que aplazarse, eso como poco, hasta el año siguiente. Así que solo quedaba el castigo, nada más, para ir reblandeciendo a los británicos hasta que ya en la primavera de 1941 pues se permitiese el Alto Estado Mayor alemán plantear un nuevo plan de invasión, es decir, rehacer de nuevo la Operación León Marino y ya con las ciudades británicas debidamente destruidas y su capacidad industrial reducida a cero, ya invadir el país tranquilamente. El gran defensor de la estrategia aérea era el mariscal del Reich, Hermann Göring, que quería además salvar su propio pellejo. La Luftwaffe, que era su criatura, su amada criatura, se había comprometido a derrotar a los británicos en muy poco tiempo, en dos meses, y bien, lo que había conseguido era no derrotar absolutamente a nadie, sino más bien perder hombres y aviones. Es decir, no había conseguido nada, vamos, nada de lo que había prometido a Hitler, a diferencia de la Wehrmacht, que había derrotado a Francia en solo tres semanas, o de la Kriegsmarine, cuyos submarinos se habían adueñado del canal y estaban poniendo en jaque los suministros que llegaban a Gran Bretaña por a través del Océano Atlántico. Vamos, que en ese momento Göring necesitaba alguna medalla que colgarse ante el Führer. Y así fue como nació el Blitz, una campaña de bombardeos aéreos constantes e indiscriminados sobre las grandes ciudades del sur y del centro de Inglaterra. Esto se extendió al principio a ser algo breve, pensando que si ponían mucha carne en el asador, los británicos se rendirían pronto, pero no, al final luego se extendió durante meses, durante todo el otoño, el invierno y la primavera, buena parte de la primavera del año 1941. La idea era que los británicos, especialmente los londinenses, no conociesen descanso y sintiesen la guerra en sus propias carnes, lo que les obligase, y aprovechando que aquello era una democracia y la opinión pública tenía más importancia que, por ejemplo, en la propia Alemania, empujasen al gobierno de Winston Churchill a pedir la rendición, o por lo menos se cargasen al gobierno de Winston Churchill. Es decir, que la opinión pública en el Reino Unido terminase derribando a ese gobierno que tanto daño les estaba haciendo por su resistencia, por lo que se estaban oponiendo Churchill a que bajo ningún concepto se rindiesen. Pero las operaciones aéreas en invierno eran más complicadas ya a partir del otoño que en verano. Por un lado, el tiempo es mucho peor. Eso se puede ver en cualquier país de Europa o de Norteamérica, vamos, en general, donde hay invierno y verano, y más en esta zona de Europa, el Canal de la Mancha, el sur de Inglaterra. Cualquiera que haya pasado un otoño o un invierno en Inglaterra sabe el mal tiempo que hace ahí, y no para de llover, está siempre nublado, si entra una borrasca del Atlántico se puede pasar una semana dando vueltas encima de las Islas Británicas, en fin, que lo hace complicado hoy en día aterrizar con borrasca en Londres o en cualquier otro aeropuerto británico, en Dublín, es un dolor de tripa, pues imaginaos lo que eran aquellos aviones de los años 40. Eso por un lado. Luego, por otro, las horas de luz solar se reducen bastante en esa latitud. Muchísimo. Tienen días de verano muy largos, pero no olvidemos que Londres está ya por encima del paralelo 50, bastante más cerca del polo que del Ecuador. Y esto obligaba a atacar de noche. Hoy volar de noche es algo común, se hace... Estamos tan acostumbrados, todos hemos volado de noche, hemos dormido en los aviones y es algo que no tiene ningún problema. Los aviones operan por la noche con la misma seguridad y facilidad que durante el día. Pero en el año 1940, aquello de volar de noche era todo un desafío. Una vez se habían perdido las referencias en el suelo. Un bombardero alemán que despegase, no sé, de Normandía, por ejemplo, en una noche cerrada, ¿cómo iba a encontrar su rumbo hasta una ciudad concreta en el centro de Inglaterra? ¿Cómo iba a hacerlo? Pues tiene un mapa, sí, pero no existía el GPS, nada que se le pareciese. Y no veía nada porque estaba todo a oscuras. Podríamos pensar que por las luces de las ciudades y de los pueblos. Pero los ingleses las apagaban, obviamente, para no ponérselo fácil al enemigo. Así que los ingenieros alemanes tuvieron que inventar un sistema bastante ingenioso, por cierto, de navegación por radio, que condujese a sus bombarderos hasta el objetivo en cada misión. Realmente eran tres sistemas, no uno. Uno se llamaba Knickenbein, otro se llamaba Exgeret y el otro Igeret, que, bueno, Geret significa literalmente en dispositivo en alemán, el dispositivo X y el dispositivo Y. Bien, para que funcionasen, lo que hacían era, lo que hicieron, vamos, porque los tres estuvieron operativos, lo que hicieron fue instalar unas torres de radio en suelo alemán o por lo menos de la Europa ocupada que señalaban el objetivo a atacar por los aviones. Los tripulantes de los bombarderos, cuando identificaban que ambas señales de radio convergían, sabían que en el punto que convergían era donde tenían que tirar las bombas. Pues en ese momento abrían la trampilla de las bombas y las soltaban. No era un sistema muy preciso, por lo menos para los estándares de nuestra época, ya sabéis, las bombas inteligentes, teledirigidas por calor, por láser y esas cosas, pero bueno, al menos impedían que las bombas cayesen en medio del campo. Lo cual, pues era el mayor fracaso del mundo, tener que volar a la otra punta de Inglaterra para tener una bomba y que terminase cayendo en un sembrado. Esto empujó a los británicos a ingeniar contramedidas, claro, mediante la emisión de señales falsas radiadas desde territorio británico, para engañar a los bombarderos. Así cuando oían, hacían que se mezclasen las señales llegadas desde Alemania con otras que habían emitido ellos en Inglaterra. De tal manera volvían locos a los pilotos o a los oficiales de radio de los bombarderos alemanes. Aparte de eso, los ingleses siempre se han caracterizado por ser tremendamente ingeniosos, especialmente en la guerra. Aparte de eso, crearon falsos aeródromos, es decir, aeródromos de mentira, donde no había operación ninguna, pero que desde el aire más o menos se intuía que era un aeródromo. O falsas fábricas, por la noche incluso las iluminaban para que los pilotos alemanes viesen esas luces desde el aire y no pudiesen resistir la tentación de acudir a ellas y descargar sus bombas encima. Los alemanes sabían que el enemigo empleaba estas tácticas, claro, de nuevo, tontos no eran, y además tenían informes de inteligencia que los británicos estaban haciendo estas cosas, pero claro, siempre quedaba la duda, sabían que era una artimaña que utilizaban, por ejemplo, la de las fábricas falsas o los aeródromos falsos, pero a ver, si ese aeródromo terminaba siendo real, o esa fábrica... Es decir, no sabían realmente, a distancia, desde 2 o 3.000 metros de altura, no sabían si era real o fingido. Por lo que lo más prudente era quitarlo en medio cuanto antes, porque a fin de cuentas, si resultaba ser real, los Spitfire despegarían unas horas más tarde de él y eso complicaría las cosas. Los pilotos alemanes, además, como os decía antes, sabían perfectamente que volaban sobre suelo enemigo. Si les derribaban y conseguían salir con vida, serían apresados o disparados en tierra. Y no había otra, ya no volvían a la guerra, el ejército alemán podía despedirse de ellos. Si un británico era derribado y sobrevivía, pues la población primero le trataba como un héroe, porque se convirtieron en héroes de la población británica, la famosa frase de Churchill, ¿no? Nunca tampoco se hicieron tanto por tantos. Es decir, realmente los pilotos de Spitfire eran muy poquitos. Entonces, primero eran auténticos héroes, y luego le atenderían, por supuesto, y podrían regresar a su base para volver a volar. Para Alemania, en cambio, un avión derribado traía también la pérdida de la tripulación. Para los británicos, no. Formar a un piloto o a un oficial de radio llevaba tiempo. No bastaba con entregarle un fusil, un casco y mandarle al frente, en un tren militar, como sucedía en el ejército de tierra, por ejemplo, con una instrucción muy básica. Los pilotos eran muy valiosos, especialmente los experimentados, con muchas horas de vuelo a sus espaldas. Perder uno de esos pilotos, bueno, constituía una tragedia tremenda, porque eran difíciles, aparte de la personal, lógicamente, pero desde el punto de vista militar, porque eran muy difíciles de reponer. En la guerra aérea no hay carne de cañón, por eso había que minimizar al máximo la probabilidad de derribo, planificando las operaciones con gran detalle y siempre con anticipación. Tenían que ser operaciones muy rápidas, llegar, soltar las bombas y marcharse, quirúrgicas, atacar exactamente donde se proponían atacar y no distraerse, y lo más efectivas que fuesen posible. Es decir, no había peor fracaso que enviar una escuadrilla a las Midlands, por ejemplo, para bombardear Birmingham y que se perdiesen la mitad de los aviones, mientras la otra mitad arrojaba sus bombas sobre un campo, matando en el mejor de los casos a un par de vacas. Aquello era una ruina absoluta. Habían perdido pilotos, aviones, y además los que habían conseguido arrojar las bombas, pues eso, habían matado a dos vacas. No tenía mucho sentido. El coste era grandísimo. Durante el Blitz, la idea era machacar ciudades. Es decir, no querían tirar bombas en el campo, bueno, eso no quisieron en ningún momento, ni tampoco estaban especialmente, sobre todo al principio del Blitz, en esta fase de finales de 1940, interesados en perjudicar especialmente, por ejemplo, los puertos o los aeropuertos. Esos los habían bombardeado durante el verano. Lo que querían era machacar a las ciudades, pero sobre todo querían machacar a Londres, que era la capital y en cuyos límites vivían, pues en aquel entonces, unos 8 o 9 millones de personas. En aquel momento, un quinto de toda la población británica vivía en Londres y en sus inmediaciones. Un área bastante grande. Cuando se dice inmediaciones de Londres, cualquiera que lo conozca ya sabe que estamos hablando, pues, del tamaño de una provincia, de un tamaño de aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados en torno al centro de la ciudad, muy densamente poblado. Y sobre todo, otra cosa peculiar que tiene Londres es que está muy cerca del continente. Otras capitales europeas no lo están. Roma, por ejemplo, o Madrid, no digamos ya de Atenas, no están cerca del centro del continente. Cuesta llegar hasta ellas, vamos. Pero Londres no. Por esa razón hay un tren de alta velocidad que va de Londres a Bruselas y hace el trayecto en 3 horas, o al propio París. Bueno, ahora con los trenes de alta velocidad, pues es una ventaja, pero en aquel momento era un inconveniente bastante serio. De haber estado Londres, donde está Liverpool o Manchester, pues lo hubieran tenido más difícil los alemanes, pero es que Londres está muy cerca. Del puente de la Torre en Londres al lado francés del canal, es decir, a la ciudad de Calais, hay solo 150 kilómetros en línea recta. Un Heinkel 111, por ejemplo, cargado con 5 toneladas de bombas, que es lo que podía cargar ese avión, podía perfectamente ir y volver sin problemas, tenía autonomía de sobra. Y al estar cerca, al tener que recorrer solo 300 kilómetros entre ida y vuelta, pues reducía bastante la exposición a los Spitfire británicos. Así que había que centrarse en Londres por cuestiones operativas, claramente, y también por cuestiones estratégicas. De nada servía bombardear otras ciudades, qué sé yo, Liverpool, por ejemplo, si Londres y su entorno seguían funcionando. Y el Blitz, propiamente dicho, comenzó ahí mismo, en Londres, en la tarde del 7 de septiembre de 1940. El objetivo era arrasar los muelles del Támesis, que se extendían y se siguen extendiendo varios kilómetros, desde la desembocadura del río hasta el centro de la ciudad. La Luftwaffe quería que aquello fuese algo inesperado y, sobre todo, que fuese algo de gran envergadura, que los londinenses no pudiesen reaccionar. No bastaba además con un día, tenía que ser continuo, un día tras otro, de manera incansable. Esta primera ola de bombardeos sobre Londres duró 2 meses, y para que no decayese, la Luftwaffe asignó a la operación 350 bombarderos pesados y 600 cazas. La idea era continuamente, en rondas, en olas, una tras otra, de bombarderos alemanes que fuesen dejando bombas encima de Londres. La RAF, que estaba hecha a combatir en el campo, defendiendo sus aeródromos, pues no se esperaba un cambio de estrategia tan repentino. Los habitantes de Londres tampoco, por supuesto, no esperaban que fuesen... Una cosa es lo que había sucedido en agosto, un ataque de represalia, y otra distinta es que te centres básicamente en atacar zonas pobladas, como estaba sucediendo. Una cosa es un error, el error del 25 de agosto, podían llegar a entenderlo, cuando atacaron el East End. Otra bien distinta era arrojar bombas sobre los barrios portuarios, que estaban llenos de gente. Esto obligó a la Fuerza Aérea Británica a cambiar por completo su modo de operar. No tendría ya que preocuparse tanto de sus bases como de evitar que las flotillas aéreas alemanas alcanzasen Londres, sin más ni más, porque una vez allí ya no valía solo con derribarlos. Se les debía derribar, por supuesto, pero si se les derribaba cuando ya habían arrojado su carga de bombas sobre la ciudad, pues ya bien, el daño ya lo habían hecho, porque cada vez que abrían la trampilla y caían esas bombas sobre una zona poblada, pues ocasionaba aquello cientos de víctimas mortales en cada ataque. Entonces, ya más de población civil, básicamente. En este punto pasó a un primer plano la defensa antiaérea. Se colocaron baterías por toda la ciudad, atendidas por personal militar, a quien informaban de las incursiones, que lo sabían pues a través de esa red de radares que habían situado en la costa, y les informaban del rumbo que llevaban los aviones alemanes para que preparasen la munición y empezasen a disparar según los tuviesen a tiro, es decir, que ganasen algo de tiempo. Göring esperaba que si la carne en el asador era la suficiente, terminarían tirando la toalla. También era una cuestión de tiempo, nada más. Y esperaba que no, de no mucho tiempo. Todavía fantaseaban con la idea de que antes de fin de año la guerra con Inglaterra se hubiese acabado. Tan solo había que seguir golpeando, como un martillo contra un yunque, un día tras otro, al tiempo que los submarinos del almirante Reeder yugulaban los suministros por el Atlántico. En algún momento empezarían a escasear las materias primas, el combustible y, sobre todo, empezaría a escasear la comida. Inglaterra era un país muy poblado, bueno, sigue siendo, pero ya lo era en aquel entonces. Había que dar de comer a muchas bocas. Y el país, por supuesto, desde hace siglos no produce toda la comida que necesita para alimentarse. Tiene la obligación de importarla. Bien, en ese punto, cuando empezase a haber hambre, es decir, que no hubiese manera de alimentar a los niños, en ese punto ya no quedaría otra que pedir la paz y además hacerlo de rodillas. Esta era un poco la película que se había hecho Göring en su cabeza. Göring era por lo demás un tipo bastante peliculero, y aunque había sido buen aviador durante su juventud en la Primera Guerra Mundial, lo cierto es que Göring nunca fue un gran estratega. Hitler no lo veía tan claro. No es que Hitler fuese un gran estratega, ni mucho menos, pero esto no lo veía tan claro. Y especialmente lo que más le desesperaba a Hitler era lo lento que iba esto de Inglaterra. Y a él le gustaban las victorias rápidas, las victorias fulminantes como las de Polonia o Francia, seguidas de un gran desfile y con humillación del derrotado. Además, luego sucedió otra cosa. A mediados de octubre el tiempo ya había empeorado sensiblemente. Los bombardeos durante septiembre todavía, pero a mediados de octubre ya no había quien volase, al menos durante muchos días, porque o hacía mal tiempo y, sobre todo, lo más importante, porque la cantidad de horas de luz era muy reducida. Las borrascas atlánticas convertían muchos días en infranqueable el Canal de la Mancha para los aviones, pero sobre todo el problema era la luz. Duraba muy poco. Cualquiera que, ya digo, que haya pasado el invierno en esa latitud habrá visto que durante el mes de diciembre pues sale el sol un poco por el horizonte y se vuelve a poner. No son países precisamente luminosos. Y si nos molesta ahora en paz, pues imaginémonos durante la guerra, si lo que se necesita es luz para atacar. Esto obligaba necesariamente a atacar de noche, aprovechando las noches sin nubes, que alguna hay, por supuesto, y ahí durante esas noches arrojar el mayor número de bombas posible, con la ventaja añadida de que, bien, de noche no podían operar los Spitfire y además las baterías antiaéreas estaban ciegas. Si a eso le añadían unas bombas incendiarias, enriquecidas con magnesio, para que al caer no solo estallasen, sino que además provocasen un incendio, pues el pánico no tardaría en apoderarse de la ciudad. En el mes de noviembre el Blitz ya consistía básicamente en ataques nocturnos sobre Londres, combinados con bombardeos selectivos, especialmente en el centro de Inglaterra, en la zona de las Midlands. Bueno, fue en noviembre, el día 14, de hecho, cuando se produjo el bombardeo más famoso de toda la campaña, el bombardeo de Coventry. Esto comenzó al anochecer y se llevó a cabo con unos 500 bombarderos que devastaron por completo la ciudad, incluida su catedral gótica, que si vais a Coventry, está cerquita de Birmingham, podréis andar por la catedral destruida, tal y como la dejaron los alemanes en 1940. Los muros se conservan, por supuesto, es una especie de monumento nacional, una cosa así. Gran parte de Coventry, eso sí, quedó tan destruida que es una ciudad moderna, en una palabra, es una ciudad pequeñita, eso sí. Murieron unas 500 personas, y la verdad es que si no fueron más, se debió a que los habitantes corrieron a los refugios antiaéreos, porque Coventry ya había sido atacada en las semanas precedentes. Otros directamente habían abandonado la ciudad para refugiarse en los pueblos vecinos. Coventry está lejos de Londres, relativamente lejos de Londres, está en el corazón mismo de las Midlands, ya digo, a unos 30 kilómetros estará más o menos de Birmingham, y más allá de eso, las flotillas alemanas tenían problemas de autonomía para internarse, por lo que se centraron en la capital y en el cuadrante sureste del país. Luego los británicos no se habían quedado brazos cruzados, habían ido mejorando las defensas antiaéreas. Para repeler los ataques nocturnos, dotaron a las baterías antiaéreas de potentes focos que iluminaban el cielo y al menos permitían adivinar la silueta de los aviones enemigos. Los focos, eso sí, tenían un problema añadido y era que revelaban la posición a los aviones, que de pronto veían encenderse puntitos de luz en tierra. Pero bueno, al menos podían defenderse. La clásica imagen de la Segunda Guerra Mundial, de un ataque aéreo, del Blitz, con los focos británicos iluminando el cielo lleno de nubes, ¿no? Luego incorporaron también baterías móviles, sobre ruedas, que podían trasladarse, tiradas por camiones, para reforzar un área que estuviese siendo atacada. Esto era muy útil, porque una batería fija, si los aviones no llegan por ahí, pues la batería se queda sin utilizar toda la noche. Pero en cambio, si es móvil, y los aviones se dirigen hacia otro barrio de Londres, pues vamos a llevárnosla hacia ese barrio y empezamos a disparar desde ahí. Había baterías incluso que no solo disparaban balas, disparaban proyectiles, proyectiles grandes de 28 libras, vamos, proyectiles de 10 o 15 kilos, que si acertaban con el blanco, derribaban al aparato en el acto. Es decir, no había Heinkel que aguantase un proyectil de 15 kilos. Pero el ataque alemán no cesaba, a pesar de todas las mejoras que habían implementado en la defensa. En noviembre y diciembre, la tónica fueron los ataques nocturnos con bombas incendiarias. Llegaban las flotillas alemanas y se encontraban una ciudad a oscuras, y media hora más tarde la abandonaban envuelta en llamas. Bueno, de ahí viene un poco lo de Blitz. Blitz en alemán significa eso mismo, significa relámpago, como Blitzkrieg. La operación tenía que ser rápida, ruidosa, especialmente a nivel de suelo, y centelleante. Antes de que acabase el año, el 29 de diciembre, se produjo el gran ataque de Londres. Este fue uno de los más grandes, este duró varias horas, empezó a las 6 de la tarde y terminó cuando ya se había puesto el sol en plena madrugada, ya bien entrada la madrugada. Esta era la felicitación navideña de Hitler a los londinenses, que constaba de aproximadamente unas 100.000 bombas, muchas de ellas incendiarias, lo que ocasionó este ataque del 29 de diciembre que se declarasen unos 1.500 incendios por toda la ciudad. La prensa bautizó aquello como el segundo gran incendio de Londres, en recuerdo del gran incendio de Londres de 1666. Lo que pasa es que el de 1666 no fue una guerra, fue un incendio fortuito originado en el horno de un panadero que quemó buena parte del centro de la ciudad. Una de las razones por las que Londres no tiene apenas edificios medievales es precisamente por este incendio de 1666. Lo de 1940 no fue tan destructivo, mirado de manera relativa, lógicamente, no destruyó por completo, ni mucho menos, la ciudad de Londres, pues la ciudad ya era mucho más grande, y luego además el cuerpo de bomberos se esforzó en extinguir los incendios, a pesar de que algunas partes de la ciudad se quedaron sin presión en las cañerías de agua, porque una de las bombas cayó encima de una de las bombas alemanas cayó encima de una de las áreas donde se gestionaba el suministro de agua de toda la ciudad, así que tuvieron que acarrear agua del Támesis, con el inconveniente añadido de que aquella noche había marea baja en el río, por lo tanto les costó muchísimo más sacar el agua. Por suerte los londinenses estaban ya prevenidos, tras tantos meses de bombardeos, claro, llevaban desde el verano recibiendo bombazos, y solo hubo que lamentar ya 160 víctimas mortales, a pesar de que fueron 1.500 incendios. Muchos habían abandonado la ciudad para refugiarse en el campo, Otros lo que hicieron fue meterse en los túneles del metro. Estas imágenes las hemos visto porque además la propaganda británica se encargaba de hacerlo ver. Aquí estamos los londinenses, no nos rendimos a pesar de todo y tan pronto como esto acabe saldremos a reconstruir la ciudad. Pero el hecho es que al amanecer del día 30 la ciudad presentaba un aspecto dantesco. Hay mucha fotografía, los que se hicieron, claro, para que se viese cómo había dejado la ciudad el segundo gran incendio de Londres, que es como se ha quedado ya con ese nombre. Bien, eso mismo era lo que buscaba Hitler. Tiene este tipo de efectos, desmoralizarles y que exigiesen a su gobierno la firma de la paz. Pero vamos, ni millones de toneladas de bombas, ni la destrucción de sus casas, ni los miles de muertos que estaban ocasionando los bombardeos entre la población civil hacían mella en el ánimo británico de resistir. Al contrario, sucedió justo lo contrario. Ahora los británicos tenían un motivo para hacerlo, un motivo muy fundado, y además para tomarse cumplida venganza cuando llegase el momento, cosa que, por cierto, hicieron y con creces a partir de 1944. Durante el mes de enero del 41, las flotillas alemanas se concentraron en los puertos del canal, como Portsmouth o Southampton, que, claro, se habían ya quedado a esas alturas sin apenas tráfico mercante, por la cercanía del continente. Gran Bretaña, no olvidemos que es una isla con una línea de costa muy recortada, una línea de costa que creo que son como 10.000 kilómetros de costa. Así que el gobierno redirigió el tráfico hacia los puertos más septentrionales, como el de Liverpool o incluso el de Glasgow, que eran mucho más difíciles de alcanzar por las patrullas alemanas de bombarderos. A pesar de los incendios y la destrucción de las áreas residenciales de las ciudades, algo de lo que se hacía eco la prensa estadounidense, no lo olvidemos, todas estas cosas, estas imágenes de Londres destruido, los niños sin casa, etcétera, los muertos, todo aparecía en los periódicos estadounidenses y eso lo veían perfectamente los alemanes. Al margen de eso, el Blitz no estaba dando los resultados apetecidos. Es decir, ni se rendían los ingleses, ni mostraban signos de debilidad. Tan pronto como terminaba el bombardeo, los civiles salían de los refugios y se ponían a retirar los cascotes. La vida volvía a la ciudad, a la normalidad, en toda la ciudad, con una facilidad asombrosa. Y las fábricas, por supuesto, seguían a lo suyo. La producción de aviones, en lugar de disminuir, aumentó. Y aunque el combustible y los alimentos eran escasos, lo cierto es que en ningún momento del Blitz llegaron a faltar del todo. Es decir, no hubo hambre. Las flotas ultramarinas, que llegaban desde Estados Unidos o desde las colonias, se las apañaban para abrirse camino hasta Gran Bretaña y depositar allí su carga. Mientras eso siguiese sucediendo, no habría nada que hacer, salvo seguir bombardeando día y noche, sin descanso, gastando munición, aviones y sacrificando tripulaciones muy valiosas, que serían además de gran utilidad en otros frentes, porque para Hitler la batalla de Inglaterra no era el final de la guerra, todo lo contrario, era el principio, era tan solo un punto y seguido. Tras rendir las islas británicas, quería apoderarse de la Unión Soviética y de sus inmensas llanuras, donde tenía pensado asentar colonos alemanes. Rusia era el espacio vital, el Lebensraum, al que se refería Hitler en Mi lucha. Del Reino Unido no esperaba gran cosa, la verdad, esperaba que se rindiese de una vez y un nuevo gobierno británico se aliase con él, como había hecho Mussolini en Italia, Petain en Francia o Franco en España. Inglaterra era en definitiva un asunto menor que se estaba alargando demasiado. Hitler no sentía por los británicos el odio que profesaba hacia los judíos o el desprecio que dedicaba a los latinos del sur de Europa o a los eslavos del este. A los británicos los tenía incluso en alta estima, por ser de ascendencia germánica y por haber construido un gran imperio. Así que de lo que se trataba era de forzar su rendición y no tanto de ensañarse con ellos. En el mes de enero del 41, el jefe de la Kriegsmarine, el almirante Erich Raeder, le convenció para que la Luftwaffe se concentrase en defender a sus submarinos, colaborar al menos con sus submarinos en el Atlántico. Los submarinos, a diferencia de los aviones, estaban obteniendo éxitos muy, muy resonantes en alta mar, complicando el comercio británico. De ahí nació la Directiva 23, que iba encaminada a destruir la economía británica y no tanto sus ciudades. Lo importante era estrangularles hasta que se rindiesen, sin más ni más. Para Goering era algo evidentemente difícil de asumir, muy duro, porque después de tantos meses tenía que reconocer que su gran apuesta había fracasado. En el mes de junio soñaba con que sus aviones solos derrotarían a un imperio. Y luego, pues claro, él se colgaría todas las medallas. Pero la realidad era que en febrero el imperio resistía y los únicos que estaban haciéndole daño de verdad eran los submarinos de su rival, de Karl Dönitz, un comandante de submarinos cuya estrella estaba en ascenso dentro del círculo de poder que rodeaba a Adolf Hitler en aquel momento. La Directiva 23 se puso en marcha en febrero del 41, motivada por la mayor efectividad del arma submarina en el debilitamiento económico del Reino Unido. Además, eso podían contabilizarlo mejor. Era, vamos, mucho más sencillo llevar la contabilidad exacta de buques hundidos y estimar sobre ellos el impacto que iba a tener en la economía británica que adivinar cuántas fábricas habían sido destruidas durante un ataque nocturno. Era realmente complicado. La mayor parte de las veces los alemanes no sabían ni a quién habían dado. Simplemente veían fuego abajo. Y como tenía que ser una operación rápida, tampoco se podían quedar a observar y a hacer fotografías. Era llegar, soltar la bomba y marcharse. Luego, además, había otro problema añadido. Y es que las fábricas se podían reconstruir y estar de nuevo operativas pues en unas semanas. Si la ruina no era muy grande, en unos días la tenían otra vez produciendo. Los barcos, en cambio, no se podían sacar del fondo del océano. Un mercante echado a pique era una pérdida segura. Una fábrica sobre la que había caído un par de docenas de bombas, pues no tanto, podía estar operativa en una semana esa misma fábrica si no había dañado puntos muy vitales. Durante los meses de marzo, abril y mayo, la Luftwaffe se concentró en los grandes puertos, ya colaborando, cooperando, conforme a la Directiva 23, con la Kriegsmarine, tratando eso sí de llegar tan lejos como fuese posible. Bombardearon Cardiff, por ejemplo, en Gales, Swansea también, Liverpool, Plymouth, Newcastle, e incluso llegaron hasta el puerto de Clyde, el puerto de Glasgow. Pero Hitler había perdido el interés en Inglaterra en aquel momento. En marzo empezaron a retirarse Junkers 57, todos los famosos Stuka, de sus bases en Francia para llevárselos a Austria. Estaba a punto de arrancar en aquel momento la invasión de Yugoslavia y el ejército necesitaba concentrar unidades en su frontera norte. Lo de Yugoslavia fue muy distinto. Aquello fue como lo de Polonia, un desfile militar. Los alemanes entraron en Yugoslavia el 6 de abril y el 17 de ese mes el ejército yugoslavo se rindió. Algo parecido sucedió en Grecia, que fue ocupada durante la primavera del 41. Como vemos, en apenas un par de meses la Wehrmacht invadió tres países, Yugoslavia, Grecia y además de propina Albania, donde habían fracasado los italianos. Y hasta se permitió tomar Creta con unos paracaidistas y sacar a los ingleses de allí. Ese tipo de victorias era lo que quería el Führer. Y no la agonía de Gran Bretaña, donde todo era un desgaste y un toma y daca continuo. A lo largo de abril y mayo, el Blitz ya había perdido toda su razón de ser y fue yendo a menos. Había muchos menos ataques, casi todos dirigidos a los puertos, y ya pues era complicado que aumentasen las fuerzas allí, todo lo contrario, más bien descendían. Y sobre todo la moral de los propios miembros de la Luftwaffe había caído bastante. Los puertos, cuanto más lejos estaban, más costaba llegar a ellos y más posibilidades había de que a uno le derribasen. Luego, además, la primavera, a partir del mes de abril, había traído más horas de luz en las que los Spitfire pues, podían despegar a gusto y operar en el aire. El 20 de abril, Göring quiso regalar a Hitler por su 52 cumpleaños un gran bombardeo. La ciudad elegida fue Plymouth, un puerto que está en el sur de Inglaterra. Göring envió 700 bombarderos que arrojaron 1.000 toneladas de bombas, una auténtica barbaridad. Pero los daños luego fueron muy pequeños. Plymouth estaba, no había barcos en el puerto y estaba ya muy bien protegida, especialmente los habitantes. Para entonces la Luftwaffe había perdido, para en aquel momento, estamos hablando de abril del 41, había perdido 2.200 aparatos y 5.000 efectivos. No parece una cifra muy elevada en comparación con las campañas de tierra. O sea, en la batalla de Francia, por ejemplo, el ejército alemán había perdido casi 30.000 hombres, pero esa batalla se había ganado. Además, los aviones eran armas caras de fabricar y no, como os he dicho antes, no podía pilotarlos cualquiera. Pero lo peor es que a pesar de las 41.000 toneladas de bombas que habían arrojado sobre Inglaterra durante el Blitz, los ingleses estaban lejos de claudicar, no querían hacerlo. Alemania, de hecho, ya en ese momento ya ni se planteaba invadir la isla. Ya el plan León Marino, la operación esta, León Marino, era un recuerdo lejano, imposible de llevar a la práctica, porque el grueso del ejército alemán se encontraba o en los Balcanes, invadiendo Yugoslavia, o rematando la invasión de Yugoslavia y Grecia, o preparándose para invadir la Unión Soviética. La moral de los británicos permanecía alta y ni se había interrumpido la producción industrial ni los suministros, aunque ambos, pues obviamente, habían resultado dañados tras tantos meses de bombardeos. El último gran ataque tuvo lugar en Londres, que es donde había empezado en septiembre, y tuvo lugar la noche del 10 al 11 de mayo. Fue un gran bombardeo. Los aviones alemanes se cebaron con Westminster, el distrito central de la ciudad. El Parlamento fue, de hecho, bombardeado y la Cámara de los Comunes quedó reducida a escombros. Hay una foto muy famosa que se ve a Churchill con su bastón, su gorro puesto, mirando en la Cámara de los Comunes, mirando todos los escombros. Eso a Hitler le debió encantar ver esa fotografía. Pero vamos, que aquello era un triunfo, sin duda, pero un triunfo simbólico, sin demasiado contenido real. Es decir, que la Cámara de los Comunes que vemos hoy en día está reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos, suponía ya aquello el canto del cisne, del Blitz. Hitler había perdido el interés en Inglaterra. En aquel momento solo tenía ojos para el frente del este, que estaba a punto de extenderse hasta las puertas de Moscú. Eso tenía una consecuencia directa. Buena parte de las fuerzas dedicadas a asediar Gran Bretaña se desplazarían al este. Eso mismo es lo que sucedió entre mayo y junio. Y una consecuencia indirecta. La apertura de un segundo frente regalaría al Reino Unido un aliado muy valioso, con el que hacer la pinza sobre Alemania. El 22 de junio dio comienzo a la Operación Barbarroja, y la guerra ya a partir de ahí entró en una nueva fase en la que los alemanes empezarían a coleccionar derrotas. El Blitz había sido simplemente un anticipo. Hasta aquí llega la contrahistoria, muy resumida, obviamente, del Blitz sobre Gran Bretaña, el otoño del 40 y el invierno y la primavera del 41. Es una derrota, como vemos, no muy costosa en vidas, pero estratégicamente desastrosa para los intereses del Tercer Reich. Bien, vamos ahora con el contrasello, que falta hace, por cierto, porque llevan los contraescuchas un par de semanas sin comparecer por aquí. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Maxi de Córdoba, en Argentina, que tiene una petición ya atendida. Para la contrahistoria, sí, ahora que estás haciendo esta serie sobre España, no sé hasta qué punto la vas a llevar, pero me gustaría que le dediques un capítulo o por lo menos una parte importante y en profundidad a la conquista de Canarias. Yo soy argentino, hace poco que empecé a interesarme por la historia española, hoy en día la considero parte de mi historia, obviamente, y no encuentro buenos podcasts que hablen en profundidad sobre la conquista de Canarias. Como que siempre se pasa muy por encima, se salta de la conquista de Granada al descubrimiento y conquista de América, ¿verdad? Y siempre se lo nombra a lo de Canarias, pero la verdad es que no lo tengo para nada claro y me encantaría que puedas, si se puede, porque por ahí no hay mucho para profundizar, pero si se puede, que puedas profundizar en eso. Muchísimas gracias, ¿eh? Pues la tienes en el archivo, Maxi. La hice hace unos meses, en abril exactamente, el día 17, iba a mirarlo al archivo, así que échale una escuchada. La tienes tanto en iVoox como en YouTube. A ver, esto de la conquista de las Canarias era algo que ya me habían pedido, y sí, efectivamente, la conquista de las Canarias, o mejor dicho, su remate, pero la conquista había empezado mucho antes, el remate fue entre 1480 y 1494, pues queda muy ensombrecido por la Guerra de Granada y por el descubrimiento de América. En aquellos años, finales del siglo XV, los hechos históricos en España se amontonaron de una manera sorprendente. Por eso en los planes de estudio pues priorizan, como es lógico. Pero vamos, la conquista de Canarias, como ya expliqué en aquel programa, es un episodio de gran importancia, no solo para Canarias o para la propia España, sino para todo el orbe hispano, porque fue en Canarias donde se ensayó con éxito la conquista y la colonización de América. Luego, además, las Canarias sirvieron de puerta para... Bueno, cuando se iba a América se paraba siempre en Canarias, era la puerta de América para comerciar con todo el continente americano. Las flotas de Indias paraban de ida en Canarias, allí hacia Aguada y luego continuaban hacia el Caribe. En fin, que es importante su historia y está muy relacionada con América. Luego, aparte de esto, las Canarias han tenido una importancia capital en la historia de la España contemporánea. Franco estaba destinado en Canarias cuando se produce la sublevación militar del 36. De Canarias sale de incógnito hacia el protectorado español en Marruecos, se hace cargo allí del ejército de África y pasa con él a la península. Así que es importante conocer, como os digo, cómo se conquistaron y se colonizaron las Canarias. Bien, seguimos con Álvaro, que vive en Alemania y que tiene un par de preguntas sobre los escipiones. Y bueno, soy un seguidor de tus programas y te envío esta nota de voz porque, concretamente, para la contrahistoria, porque he estado escuchando las dos últimas, la última de los escipiones de la conquista de Hispania y la guerra de los 100 años. Y ha habido dos cosas que, bueno, te venía a pedir un favor y te iba a comentar dos cosas que no estoy seguro. La primera es la de los escipiones, que dices que Escipión Emiliano es hijo de Escipión africano. Y aunque es hijo pero no biológico. Vamos, según tengo entendido, no es hijo, sino que su hija es la que se casó con Escipión Emiliano, si no tengo mala memoria. Y la otra cosa que te iba a comentar es que, bueno, creo que sí que es un poco más fuerte y que hasta Shakespeare se te echaría un poco las manos a la cabeza, porque dices que Enrique IV de Inglaterra es el que ganó la batalla de Agincourt y es Enrique V. Comentabas que bueno, que sí que es cierto que son los mismos nombres y que varía mucho, pero Enrique V es Enrique V. El favor que te iba a pedir es para una contrahistoria. Si tienes o consideras que es interesante, de los descendientes casualmente de Escipión, los dos últimos de la línea, los Gracos, un programa sobre ello podría ser muy interesante. A mí, de hecho, me gustaría mucho para saber un poco más los detalles de cómo se germinó esta revolución en Roma. Pues nada, un saludo y muchísimas gracias por tus programas. Pues vamos a ver, Álvaro, respecto a lo primero, en Roma era bastante común la adopción. En lo de los hijos adoptivos estaba a la orden del día. Los emperadores, por ejemplo, rara vez nombraban como heredero un hijo biológico. Preferían por lo general un hijo adoptivo que asumiese las características adecuadas, las características personales, ¿no? Tiberio no era hijo biológico de Octavio Augusto, vamos. Trajano no era hijo biológico de Nerva. Y Adriano no era hijo biológico de Trajano. Adriano, de hecho, fue incluso más lejos. Adoptó a Antonino Pío y obligó a que Antonino Pío adoptase a Marco Aurelio para que le sucediese al morir. Es decir, que este adoptó al hijo y al nieto. Luego, fíjate lo que sucedió. Pues pasó que cuando años más tarde, cuando Marco Aurelio murió, cometió el error de designar como heredero a su hijo biológico, a Cómodo. Y aquello fue un desastre. Acabó sus días asesinado por orden del prefecto de la Guardia Pretoriana y ya luego sobrevino el caos con el año de los cinco emperadores. Luego, en cuanto a lo de la batalla de Azincourt y Enrique V de Inglaterra, pues vamos a ver, Álvaro, este es un programa hablado que hago de un tirón simplemente consultando unas notas. Evidentemente me puedo equivocar porque soy un ser humano, y más con el ordinal de un rey medieval y de un rey medieval inglés que se llamaba Enrique. Es decir, es que esto, ten en cuenta que en la Guerra de los 100 años hubo tres Enriques en Inglaterra y tres Enriques seguidos, Enrique IV, V y VI, entre 1400 y 1460 o por ahí. Así que es fácil trabucarse con el ordinal cuando estás hablando de este tema. Bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluida la contrahistoria de hoy y os invito a que regreséis la semana próxima, por supuesto, para la contrahistoria de la semana próxima, o si preferís la contracrónica, mañana tenemos, si mal no recuerdo, creo que son películas en el contraplano. Bueno, si son libros, pues lo mismo da que me da lo mismo. Ahí os espero. Hasta mañana, amigos.